Apocalipsis y moderación. Artículo. Paivaneto. Fuente. Reflexión de buena voluntad extraída del libro, Las profecías sin misterio, de 1998. Roma. En octubre de 1990, inicié una nueva serie de conferencias, por la Super Red Buena Voluntad de Radio, Super RBD, dirigida al pueblo, en un lenguaje simple, como quien habla con un amigo. Por eso, la llamé El Apocalipsis de Jesús para los simples de corazón. El análisis del libro de las profecías finales nos exige tranquilidad, atención, persistencia, y toda la imparcialidad posible. Es fácil argumentar. Las creencias ya provocaron tantas guerras mundiales. Hay tantas personas que odian en su nombre. Voy a perder el tiempo leyendo el Apocalipsis, una obra que vaticina el exterminio de la civilización. ¿Pero quién dijo que el Apocalipsis decreta el término de nuestra existencia planetaria? El mundo no acabará. Por el contrario. Y, justamente en el Evangelio y en el Apocalipsis del Cristo, es donde se encuentra el plan sociológico de Dios para un cambio beneficioso de la humanidad. Particularmente, el último libro de la Sagrada Biblia prevé esa profunda transformación social, originada en nuestro comportamiento, bueno o no tan bueno. Cuanto mejor sea este, más exitosos seremos en la tarea de materializar en la tierra esa novísima orden, muy superior a todo lo que aspiran las ideologías humanas, por más loables que sean. Jesús advirtió que a cada uno será dado conforme a sus obras. Evangelio del Cristo, según San Mateo, capítulo 16, versículo 27. El siempre inolvidable fundador de la Legión de la Buena Voluntad, Alcide Sarur, de 1914 a 1979, enseñaba: la ley divina, juzgando el pasado de hombres, pueblos y naciones, les determina el futuro. Somos nosotros mismos quienes creamos nuestro porvenir. Hay quienes se quejan mucho y hacen poco. Mientras tanto, todos los días son días de renovar nuestro destino. Ahora bien, Jesús, que es altamente fraterno, inspirado por Dios, escribió ese libro por intermedio de San Juan Evangelista. Apocalipsis de Jesús, capítulo 1, versículo 1, para advertirnos. Compórtense, muchachos. Porque si ustedes caminan arrojándose piedras unos a otros, disparándose unos a otros, esclavizándose unos a otros, faltándole el respeto, de forma vil, a la madre naturaleza, cada uno pensando solamente en sí mismo, el planeta puede volverse insoportable para todos. Nota de los editores. Super Red Buena Voluntad de Radio. Se trata de la red radial creada por Paivaneto, que hoy cuenta con las emisoras interrelacionadas vía satélite y conectadas permanentemente a Internet. José de Paivaneto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBB, es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.